Los recibimos así, de esta manera, con las manitos bien arriba. Y así comienza y comienza a sonar. Ellos son Jesús y su grupo Ventura. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. ¡Arriba! Y el grito de las chicas solteras. ¿Y dónde está el silbido de la vagancia esta noche? A ver, ¿se la saben? Con las manos arriba lo cantamos todos, San Antonio. ¿Cómo dice? Se te esconde una pena. ¿Cómo? Se te nota la mirada y me ganas de llorar. No se escucha nada. La divina tu tristeza te está haciendo mucho mal. Ven conmigo, lagrimitas, buscando un ser amado, así te puedo dar. Y no temas, lagrimitas, de volverte a enamorar. Y las manos arriba, como dice. Lagrimita, lagrimita. ¿Cómo? Chiquitita enamorada. A ver. El amor lo diste todo. ¿Cómo dice? Y no recibiste nada. ¿Cómo? Lagrimita, lagrimita. Mi amor. Y no sabes que no puedo soportarlo, lagrimita. ¿Por qué? Porque sabes que te quiero. Y es que no salta, se la come. Saltando, saltando. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. ¿Y a dónde están las Renner? ¿Y dónde está la Santoniana? Amazona. Arriba, arriba, arriba. ¿Y a dónde están los campeones esta noche? Tenemos regalo para todos, a ver. Ahí vas a ver. Córtame la música, córtamela, córtamela, ya, ya, ya, ya. Muy buenas noches, San Antonio de los Cobres. ¿Cómo está? Qué gusto, la verdad. Muy contento de estar nuevo por estos lados. Y verdad, vamos a preguntar esta noche, ¿a dónde están los solteritos? ¿A dónde están los que nunca se van a callar? ¡El grito de las chicas solteras! No se escucha nada, Jesús, esta noche. A ver, ¿a dónde está el grito de las chicas que nunca, nunca se van a casar? ¿Y dónde está la vagancia que levante la mano arriba los que no le rinden cuenta a nadie, a nadie, a nadie, a nadie? Oye, oye, Jesús, la pregunta que quieren saber las chicas y los muchachos de aquí, de San Antonio. Sí, dale. ¿Tenés CD? Muchísimos. ¿Cuántos, más o menos, cuánto? Como 1000, Matriz. Para la barra más bochinchera, para el que salte a la altura del techo, Matriz. A ver, la verdad, ¿a dónde están los que vinieron a hacer fiesta esta noche? DVD y MP3 con todos los éxitos, ¿eh? Muy prontito se viene lo nuevo de Jesús y su grupo Ventura para todos sus amigos de San Antonio de los Cobres. Por supuesto, para los amigos de Tolar Grande que está presente, aguante, ¿eh? Club Municipal. Gracias. Bueno, ¿a dónde está la barra más fiestera? Que levante la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Atención, empezamos. El que nos salta, atención a toda la gente de San Antonio. El que nos salta porque no se bañó, tiene olor a chivo. Aparte de ese, es un dominado y se la come. Saltando. ¿Dónde está el grito de las chicas? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí! ¡El saludito, Matri! ¡Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola! ¿Y a dónde está la personita que se va a llevar este CD, eh? ¡Agita, agita, agita! ¡Agita la manito, vino arriba! ¡Agita la manito, vino arriba! ¡Toda, toda, toda, toda! ¡Vamos! A ver, y que suene, como dice. Saltando. las Bremer, para Robert, Hernán, Mario y toda la gente. Y las manos arriba. Quiero ver las palmas. Palmas arriba, arriba, arriba. Palmas, palmas. Este tema va para toda la gente de San Antonio, para los amigos de Telar Grande, para todos ustedes. A ver, con las manos arriba dice así. ¿Cómo? Estoy tomando por ella. Saltando, carajo, wey. El rico de las chicas solteras. ¿Y a dónde están las chicas que no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo dice? Y tomaré como mi traicionera. ¿Cómo? Me emborracharé por mi amor. Y tomaré por mi mentirosa. Vamos arriba. Y los campeones. Arriba Fabio Martino. Va, va, va. Cumba, cumba y va. ¿A dónde están los campeones? A ver. ¿A dónde está la barra más fiestera que salte más alto? Saltando, saltando, saltando, saltando. Quiero que te muevas. Quiero que te muevas. Que te muevas. Que te muevas. O te mueves tú. O te muevo yo. Sí. Cuidado, ya. Ahí está para todos ustedes, a ver. Para los hinchas de River y los hinchas de Boca. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue. Jesús y su grupo Aventura. Para las santorianas, para Zoe, Vale, para Lili, Emma y Lizzy. A ver. La barra más bochinchera, Mati, por ese lado. A ver. Saltando, saltando, saltando, saltando, para los campeones, a ver. Ahora están los campeones, a ver. Ahí. Con la mano bien arriba. Palma, palma, palma. A ver, ¿cómo dice fuerte? Sueño, sin traición. Perdido, vieja. ¿Cómo dice? Me emborracharé. ¿Cómo? Oye. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tus mentiras. Por tus mentiras. Por tus engaños. ¿Cómo lo dice tú? Me emborracharé. ¿Cómo? Me la grande. Por mi culpa. Por mi culpa. Por enamorarme. Por enamorarme. De que tú no me quieres. Por ilusionarme. Por ilusionarme. De que tú no me amas. Mi amor, escucha. Esta noche me emborracharé. ¿Por qué? Por tu culpa. Por tu culpa. Consentimiento de las Amazonas. Me emborracharé. ¿Cómo? Me emborracharé. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tus mentiras. Por tus mentiras. Por tus engaños. ¿Cómo? Por ilusionarme, para que tú no me hagas. Y saltando, saltando, saltando, vamos las chicas de Campo Quijano. Para Alto, Sole, Eli, para Gaby, Gloria y Claudia. Vamos arriba, arriba, arriba. Y un saludo para República del Carmen también. Y vamos. Y las chicas de Pasto, Pasto Verde. ¡Vamos las Bremer! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos arriba! Ahí está para las chicas del medio. ¡Vamos arriba, como dice! ¡Oh! mueve la colita chiquita, bonita, mueve la colita, va, va, baila, baila, so. Que te muevas, mi amor, que te muevas, te digo. A ver, para las chicas fiesteras, para que canten, dice. Un cigarrillo, hoy quiero fumar, y con el humo echar tu recuerdo. No estoy llorando, pues me salto, ese maldito amor que entra a mis ojos. ¿Cómo dice? Estoy llorando por ella, estoy sufriendo por ella. Arriba, que no me las palmas arriba, arriba, arriba. Los dos y Madrid. ¿Para quién? Por este lado. Por aquí, por acá. A ver, palma, palma. Las manos arriba. Lo cantamos. A ver, ¿cómo? Me estoy llorando por ella. Esa no me ha llegado, no me hace llorar. Al recordar la cosa de ti. ¿Cómo dicen? Santa se la come, saltando, saltando, alegría, alegría, vamos arriba, y estamos en el bicampeonato minero de la Puna, Jesús. Vamos, cumbia, pa, arriba, arriba, arriba, y ahora. Jesús y su grupo Aventura. Mueva la colita chiquita, bonita. Mueva la colita so. Para Vero, un saludo especial. A ver, para las chicas solteras esta noche, ¿cómo dice? Me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado. Te pregunto el motivo, pero que nunca ha pasado. Que te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. ¿Cómo dice? Las manos bien arriba de todos. Agita, agita, las manitos bien arriba. Agita, agita, más arriba, más arriba. ¡So! Y las manos arriba, quiero ver las palmas, las palmas, las palmas. ¿Cómo? Lo cantamos. A pesar de todo te quiero. A pesar de todo te quiero. Amazonas. A pesar de todo te quiero. Arriba esas palmitas, manos arriba, palma, palma. Este CD para donde, Jesús. Para una de las chicas, vamos a esa chicas. Zona, por ahí, por ahí. A ver, yo quiero ver las manos arriba de todos ustedes, agitando la mano como yo. Agita, agita, la manito ven arriba. ¿A dónde están los campeones? A ver, los campeones, ¿a dónde están, Matri? ¿A dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por ahí, por ahí. Que levante la mano, ven arriba. Que levante la mano, ven arriba. Que se venga uno de los muchachos, de los campeones. A ver. Uno de los campeones. Vamos a regalar un bebé, Matri. Hágala para el amigo, gracias. Bueno, este es de MP3. Va para esta barra, Choco. Para esta barra que está ahí, a ver. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Todo el mundo saltando esta barra. Por ahí, por allá, por acá, por ahí, allá. La barra que salte más alto se va y se lleva hasta el CD. Uno, dos, uno, tres. Saltando. Y es que no salta tiene cuerno, el que no salta se la come, el que no salta tiene cuerno. ¿Cómo dice ese acordeón, Marito? Sí, sí, sí, que suene, que suene, que suene. Saltando. Ahí va, ahí va, ahí va. Para aquella parte, a ver, la mano arriba, tenemos más sigue. Para todo el grande, aguante loco. A ver, ¿cómo dice? Oso, esta noche quiero que mi cuerpo tenga leche para beber. Quiero en dos copas grandes y que me acompañes como buen amigo, sabrá comprender. Ella toda mi vida, solo mi alegría, esa fantasía de mi cielo azul. Mozo, yo la amaba tanto, pero el destino día le truncó, la vida la llevó de mí. ¿Cómo dice? Y yo no sé qué voy a hacer cuando mira su bebé. Y yo pregunté por mamá, si me siente enloquecer, que mi copa de licor me mostró de quien fue. Dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo? Y yo pregunto por mamá, yo me siento enloquecer. De mi copa de licor me mostró de quien fue. Dulcemente mi mujer. Saltando. Y el grito de la chica. ¿Y dónde están las manos arriba de todos ustedes? A ver. Y me grita no te pongas nada, porque yo me voy a la cumbia. Y me grita no te pongas nada, porque yo me voy a la cumbia. Y sabes que me arrebata, tú sabes que me entusiasma. Tú sabes que me arrebata, tú sabes que me entusiasma. ¡Oye! ¡Quiero que te muevas! ¡Quiero que te muevas! ¡Ya te muevas! ¡Ya te muevas! ¡Va! ¡Baila! ¡Baila! Y negrita te pongas brava, porque yo me voy a la cuñada. Y negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cuñada. Tú sabes que vale la remota, tú sabes que vale la misma. Tú sabes que vale la remota, tú sabes que vale la misma. ¿Cómo dice? Te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la misma. Tú sabes que me regata, tú sabes que me regata, no te pongas mi herida, porque yo me vaya la mi culpa. Tú sabes que me regata, tú sabes que me regata. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue, sigue bailando. Vamos arriba, arriba, arriba. Baila, baila, baila. Un regalito por allá. Y el grito de la chica soltera. ¡Pero qué buena! Y las palmas, y las palmas, y las palmas, palmas, palmas. A ver, ay, dale. Este tema se lo sabe. A ver, vamos arriba, ¿cómo dice? ¿Cómo te extraño, mi amor, por qué no estás? ¿Cómo? Es imposible, mi amor, me ya. Cuando me acuerdo las horas que viví, ¿cómo? Entre tus brazos yo era muy feliz. Con tu mirada hermosa sonreír, este recuerdo me hace a mi sufrir. ¡Y las manos arriba! Solo te pido que vuelvas junto a ti. Y si no vuelves, solo te pido que vuelvas junto a mí. Y si no vuelves, mi amor, voy a morir. ¡Arriba! ¡Saltando, carajo, saltando! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¿Y a dónde están los campeones? ¡Arriba San Antonio de los Cobres, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Al alto las grandes! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y seguimos! Y seguimos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas de todas las chicas solteras. Y las chicas solteras, ¿dónde están? ¿Dónde? Y las chicas solteras, ¿dónde están? ¿Dónde? La vagancia soltera, ¿dónde carajo está, eh? A su mamá el que no levanta la mano, matria, eh. Palmas, palmas, palmas. Vamos a cantar. Esta noche vamos a cantar y no vale mentir, matria. Los solteritos. Soy soltero. Soy soltero. ¿Y a dónde están los que no les piden permiso a nadie, a nadie, a nadie? Que levante la mano bien arriba. Que levante la mano bien arriba. Todos los solteros con la palma. Todos los solteros con la mano bien arriba. Haciendo palmas. Haciendo palmas, palmas. Y ahora, para todas las chicas, el que no salta se la come. ¿Y a dónde el carajo está el grito de las chicas solteras? ¡Arriba! Para los amigos de todas las grandes, saludos. Para todas las radios de San Antonio de los Cobres, con mucho cariño. ¡Soy! A ver, con la mano arriba cantamos fuerte, dice. Es como una pena. ¿Cómo? Se queda tan amigado y igual es mi lugar. ¡Drummers! Añilita tu tristeza. Cuando no será malo, así te volverás. Y no temas nadie, volverte a enamorar. ¡Y las manos arriba! ¡Martita la invita! ¿Cómo? Si quieres me enamorarás. ¿Cómo canta Amazonas? Me amo lo distante. Para vos, pero si no decidiste. ¡Puesto sé! ¡Arribita la gritita! Yeah. Tú no sabes que no puedo soportando la gritita. ¡Amazona! Porque sabes que te quiero. ¡El que no salta se la come! ¡Saltando! Para la gente del medio, para las chicas del medio, a ver. Y la mano. Y las manos, las manos arriba, todo la manito bien arriba, haciendo palma, palma, palma, palma, palma. Para toda la gente, lo cantamos de nuevo. Hay nomás, hay nomás, hay nomás. Y bueno, vamos a seguir presentando éxitos esta noche. De la mano de Jesús y su grupo Ventura, para todos San Antonio de los Cobres, para Catua nuevamente, para las Dremel, muchas gracias por estar siempre. Las Dremel Matri por ese lado, para las Antonianas, las Leolinas, ¿dónde están? Para las Amazonas, ahí está. A ver, ¿cuál de toda la barra más fiestera? A ver, ¿cuáles son las chicas más fiesteras? Las Dremel, las Antonianas. ¡Las Amazonas! A la cuenta de tres se va un CD. Oye Jesús, pasamos CD, pasamos CD. Este es un DVD, este es un DVD grabado en la carpa de Campo Quijano. A ver, ¿cuál de las tres? ¿Cuál de las tres barras más fiestera salta a la altura del techo? Para el que salte a la altura del techo, madre, a la cuenta de tres. ¿Será la Dremel? ¿Será la Santoniana? ¿Será las Amazonas? ¡Contamos! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Saltando, carajo! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¿Por acá? ¿Por ese lado uno? ¿Por acá? ¿Por ese lado uno? ¡Salta! ¡Por ese lado uno! Por este lado, a ver otro por este lado, a ver, ahí está, en el medio, en el medio. A las chicas, a ver, gracias. Sí, sí, oh. Baila, baila, matri, bailalo, bailalo. saludo para un amigo Martín. Para Eugenio Dichocho. Sí. Báilalo, báilalo. Báilalo. Que te muevas. Venga, Eugenio. Venga. Anime animador. Y las manitos bien arriba. Y esto sigue así de esta manera. Para todos los antonianos esta noche. Sigue sonando el ritmo loco. Mueva Matrix, mueva, dale. Que sigue. Y que baile Eugenio. Vamos Eugenio. Moviendo. Y ahora seguimos. Para toda la gente, todos los amigos, para todas las chicas solteras, para toda la vagancia, borracho, suena y dice... 1, 2, 1, 3, ¡va! Regresaré por ti. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. ¿Cómo? Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. No es por mi culpa que me tenga que marchar. Hoy mis patrones me dijeron no va más. Ya no se puede seguir perdiendo. En este mundo, por favor, de los que tienen mucho más quiero tener. En mi pueblito, si no hay trabajo, hacia otros pagos, debo perder. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Amazonas. Siento vergüenza, mi amor. Siento vergüenza. Y no posible. A mi casa trae el pan. El hombre por ser hombre. A su familia debe cuidar. No entiendes nada de esas cosas. Que allá se escucha. Y están diciendo que las cuentas deben cerrar. Yo solo quiero tener trabajo. Y a mi familia alimentar. Hoy parto lejos. No sé a dónde. A trabajar. Tan solo quiero recuperar mi dignidad. ¡Cómo! Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestra. ¿Cómo dice? Regresaré por ti, regresaré. Que no te pido que me olvides, por favor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestra. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Y las manos arriba de todos los cumbieros. Todas las manitos bien arriba. Quiero ver las palmas, quiero ver las palmas. El que no hace palmas esta noche es porque no se bañó y tiene olor a chivo. Las palmas. Yo quiero ver la mano bien arriba. Haciendo palmas. Nos trajimos todos los regalitos de Salta. ¡Feliz Día del Trabajador! El próximo 1 de mayo, próximo miércoles, Matri. Para todos los guapos de San Antonio de los Cobres, muchas gracias. Para las antonianas, para las Bremen, para las Leolinas. Para las Amazonas. Amazonas, sí. Y ahora, este tema para los amigos, para mi amigo Sodita. Solo para vos, hermano. Este tema. Y bueno, con todas las chicas lo vamos a cantar, Jesús. Y la mano viene arriba. Palmas. ¿Me ayudan a cantarlo? A ver, ¿cómo dice? Hermano, cante, cante. ¿Por qué me haces tanto daño? ¿Por qué te llevas a la mujer que no más amo? Hermano, ¿por qué no te apiedas de mí? No más, no más. Tanto me has hecho sufrir. ¿Cómo? Me has causado tanto daño. ¡Eso! Hermano, si sigo así voy a morir. Y no te hagas de mentir cuando me vea muerto, hermano. Hermano, sé que estás equivocado. No es capricho porque sabes que la amo. ¡Malo! Hermano, ¡malo! Esto ya llegó a su fin. Ella debe de elegir. ¿Cómo? ¿Con quién se queda el hermano? Y las manos arriba, palma. Y las manos arriba, sacamos. ¡Vamos! Para las chicas, Patrick. Para las chicas. Y la de acá, el grito de las chicas solteras. ¡Oye! Hermano, sé que no tiene la culpa. Sé también que soy un perdedor. Hermano, te pido disculpas, pero de este mundo yo me voy. Hermano, en mis brazos te tomé y nunca me olvidaré. Cuando lo vi muero a mi hermano. Ahí está. Y la palma, la palma, la palma, la palma, la sí, palma, la sí, palma. Sí, sí, que sí. Bueno, y que siga. Te dije que se perdió algo, mirá. Y las manos arriba. Las manos arriba de todos los cumbieros. Las palmas arriba, todos los cumbieros. Los cumbieros como yo. Agita, agita, las manitos ven arriba. Los cumbieros como yo. Agita, agita, las manitos ven arriba. Y ahora se viene para toda la gente de San Antonio de los Cobres. Recuerdo, recuerdo un domingo, Jesús. Como hoy, ya, Madrid. Claro que sí. Ahí va. El que no es santa es porque tiene cuerno y se la come. ¡Saltando carajo! ¡Y el grito de las chicas! Lo cantamos todos, ¿cómo dices? Recuerdo aquel domingo de nuestro viaje. De pronto apareciste con tu equipaje. No tengo yo el motivo ni la razón. Desde ese día vida en mi corazón. Nos prometimos juntos volver a hablar. No fijamos la fecha en el lugar. Solo sé que mis sueños te llevaré. Eres contado, rescatarás. ¡Y las manos arriba! Detrás de cada sueño hay una esperanza. ¿Cómo? Al fin las ilusiones quizás se alcanzan. Solo esperando un día volver a ver. Quisiera estar contigo un amanecer. Amor, vuelve, vuelve. San Antonio de los Cobres. Oye, ya deja el celular, déjalo el celular, déjalo. Déjate cada sueño hay una esperanza. Al fin las ilusiones ya no se alcanzan. Solo un nuevo día volverte a ver. Quisiera estar contigo un amanecer. Oye, y ahora, y ahora. Y ahora presentamos el ritmo loco. El ritmo loco para todas las chicas. El ritmo loco para todas las chicas. A ver, yo les pido, yo les pido. Las palmas, las palmas, las palmas. Las palmas, las palmas. Llegó, llegó, llegó. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. El ritmo para quedarse. El ritmo loco. El ritmo loco. El ritmo loco. Loco, loco, loco, loco, loco, loco. Oye, así. Oye, para toda la gente. Oye, Eugenio, El saludo por ahí, el saludo por ahí. Las palmas, las palmas, las palmas arriba, arriba, las palmas arriba, arriba. Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas, mueva más arriba. Báilalo, mi amor, báilalo. Cuando tú vas a clima junto a mi lado, al verte sola te amamos sin placer. Cuando tú vas a clima junto a mi lado, al verte sola te amamos sin placer. Será tu cuerpo que me enloquece, tu piel bonita que me hizo enamorar. Será tu cuerpo que me enloquece, tu piel bonita que me hizo enamorar. Oye, ¿y a dónde? ¿Y a dónde? ¿Dónde está? Para los amigos, Jesús, para los amigos. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Para las antonianas, las Brenner, vamos, las violinas. Oh, sí. Para Guerrero, de parte de Mariano Lama, loco, saludo. ¿Cómo? ¿Dónde está la muchachita? ¡Antoniana! Que tiene mi corazón. Bremer. Yo la busco y la busco y no la puedo encontrar. No estás, niña bonita, que tienes mi corazón. Quiera Dios que yo te encontré para dejarla soñar. ¿Cómo dice? ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Llenito de amor. ¡Voy a! ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Que quiero darle mis besos, besos llenitos de amor. A caballo Madrid. Sí, sí, sí, sí. Báilalo, báilalo, báilalo. Allá Madrid, por este lado, vamos. La López, la López, la López. Cuidado, chica, ¿eh? Hay un caballo suelto en el escenario. Oh, oh. A ver, las chicas, oye, las chicas conmigo, conmigo, ¿eh? A caballo, a caballo. Que se venga una al escenario, Madrid, que se venga una. A ver, vení, vení. A bailar el baile del caballo, vamos. A ver, vamos, vamos. Galope, galope, galope. Galope, galope, galope, galope. Baila, baila, baila, baila. Y se armó la joda. Sí. Joda, joda, joda. Show. Sacude, sacude, sacude, sacude, sacude, sacude. Show. Otra vueltita más. Sí. Sí. A ver. Regalaste un bebé de gracia. Vamos a ir por acá. Gracias. Ahí está. Gracias, Y seguimos, seguimos, seguimos. Las palmas arriba, las palmas. Quiero las palmas. Quiero las palmas, las palmas, las palmas. Arriba, arriba, arriba. ¿Dónde están los hinchas de arriba? Y los hinchas de Boca. El fanático de Jesús y su grupo. Con su linda cinturita que se mueve sin cesar. Ella todo es este ritmo, siempre bailando al compás. No te vayas mi morena. Sobre el mar, ay, qué lindo es que bailar en la manera tropical. Ay, qué lindo es que bailar en la playa sobre el mar. ¡Oye! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude, sacude! Como me gusta como la sacude esa zona. El baile del caballo por ese lado. Ay, qué lindo de bailar en la manera tropical. Ay, qué lindo de bailar en la playa sobre el mar. Ay, qué lindo de bailar en la manera tropical. Ay, qué lindo de bailar en la playa sobre el mar. Y las manos arriba, las palmas arriba, arriba. ¡Uy, Báilalo, mi amor. y las palmas, las palmas, las palmas. ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? A ver, ¿a dónde quedó la chica que nunca se va a casar esta noche? Las chicas que no le piden permiso a nadie, a nadie, a nadie. Las Brenes, las Amazonas. ¿A dónde están las antonianas? ¡Las Remes! ¿Dónde están las amazonas? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Báilalo, mi amor! ¡Báilalo! Porque cuando tú me amas, no me canso de pensar. Fabián, Soledad, Chiquila y Olga Casimiro, Para Norma, Tuti, Alicia y Salvador Tuca. Muchas gracias, dice. ¿Para quién más, Matri? A ver. Ahí está, saludos de salud para Julia Cruz, para Salvador Tuca, ¿no? Para César Cruz y para Mateo Chiquila de parte de Alicia. Aguante. Para la gente del buffet, atención. Estamos vendiendo empanadas, sándwich, de todo, ¿verdad? Así es. En el buffet tenemos de todo. Bueno, a la gente del buffet nosotros le decimos: tengo sed, el agua me hace mal. Tengo sed y el agua me hace mal. Vamos arriba, palmas. Y nos vamos con este bonito tema. Pero nos vamos. Depende de todos ustedes. Si saltan, nos quedamos. Y si no saltan, nos vamos al carajo. Y se van los CD. Uno, dos, un, dos, tres. ¡Saltando! Venga, Eugenio, venga, venga, venga. Anime, anime, anime, animador. Y ese es el show. Y ese es el ritmo loco de Jesús y su grupo Aventura. Jesús y su grupo Aventura. Moviendo, moviendo, moviendo, moviendo. Báilalo, lo Matrix, báilalo. Y se mueve, y la mueve, y la mueve, la mueve, la mueve. Moviendo, moviendo, moviendo. Y las pibas que están ahí adelante, cómo la mueven las chicas de ahí, che. Amazona, ahí está para las pibas de Amazona. La Bremer, ahí está, saludito grande también. Nosotros.